tardes. Estáis otro sábado más aquí en Tratamiento de Shock en el 104.5 de la FM desde Radio Bronca, emitiendo de las ondas libres de Barcelona, y llevábamos tiempo sin venir aquí, pero como podéis comprobar, venimos con las pilas cargadas y a tope. Rodeos otra vez de buena compañía y buenas tardes. Hola. ¿Qué nos habéis traído aquí? Buenos días. Una aberración. Pues bueno, esto que acaba de sonar es un grupo que se llama Dada, y hoy pues eso, vamos a hablar de y a poner punk chileno, que es un país que igual no se conoce mucho, ¿no? Del punk de ese sitio, igual como otros sitios de Sudamérica, Brasil, México, Perú, se conocen más cosas. Pues Chile es un país que tiene un montón de grupos, una escena súper interesante y bueno, pues hemos estado por ahí últimamente, hemos hecho un viaje ahí y hemos traído bastante música para poner. Y presentaros, si queréis decir nombres a inventos, también vale. Ya sabéis que aquí todo lo que hacemos es secreto. Vale, yo me llamo Federico. Y todo lo que nos gusta es ilegal. Y yo soy una machi. Así son nuestros nombres, somos de Chile. Se nota por el acento. Sobre todo el tuyo, ¿eh? Sobre todo el mío. Y pues eso, pues lo que ha sonado, esta mierda sonora que ha sonado, se llama Dada. Fue de los primeros grupos de considerarse punk en Chile, en una época un poco confusa, yo creo. Estaban en plena dictadura militar, Pinochet, bueno, toda esta historia, ¿no? Que muchos y muchas sabréis. Y era complicado, ¿no? El punk en esa época, en ese sitio, era muy perseguido. El punk era confuso, mezclaba mucho tipo de gente, como gente más, quizás más de clase alta, gente más clase baja, se mezclaba ahí todo y bueno, y eso era un poco lo primero que salía, un poco, creo que este grupo era un poco rollo artístico, tenía una vertiente así muy artística, como gente metida pues en rollos así muy de pintura, ilustración. Sí. Estaba todo mezclado ahí. Exacto. Con gente que hacía música, otros que hacían teatro, todo en un, se juntaban en un sitio y era como que lo que lo unía a todo esto era lo de la dictadura. El rechazo a la dictadura de Pinochet. Sí, sí. Y y bueno, está bien, es una forma de era una forma de rebelión, ¿no? Frente al orden establecido. Exacto. Sí. Exacto. Y bueno, y eso, y no sé, Dada junto con Pinochet Boys más o menos se conoce como las primeras bandas de punk que aparecieron en Chile. Y ¿sobre qué año era eso? Esto es del 86. Son las primeras grabaciones que aparecen, 85-86, que supongo que antes igual habría algunas cosas, pero hasta esa época no empezó a salir pues grabaciones como la que hemos oído, ¿no? Grabaciones en cassette, copia para colegas y un poco eso era lo que... Dada es lo único que se conoce también. Sí, creo que es de las pocas cosas que de estos archivos que han salido, que alguien ha colgado por ahí por internet o por no sé dónde y tal, o se ha recuperado de viejas cintas, y eso es lo que... El recuerdo que tenemos, ¿no?, de esos grupos. Y no sé, si queréis podemos escuchar Pinochet Boys, que es un grupo también de... De la misma época. Fue Dada y Pinochet Boys, creo que se consideran los primeros grupos de punk chileno y eso, pues si queréis ponemos Pinochet Boys. Vamos a darle, ¿no? Pinochet Boys. Vamos a darle. Pues ahí le damos. Pinochet Boys, Pinochet Boys, Pinochet Boys, Pinochet Boys, así sonaban los Pinochet Boys. Pues Pinochet, sí. Chet. Sí, bueno, supongo que no hace falta decirlo, pero bueno, que era gente que estaba totalmente en contra de la dictadura. De hecho, decían ese nombre era por eso, ¿no? Porque sentían como los hijos de Pinochet, ¿no? Porque habían nacido y, bueno, estaban creciendo en una dictadura y eran como, pues eso, ¿no? Que para quitar dudas, que eso, era un grupo como lo dejan bastante claro en un libro que hay, de hecho, porque hay un libro editado ahí en Chile bastante interesante que sobre la historia de Pinochet Boys. No lo pudimos conseguir ahí, pero ahí pues hay un montón de fotos, de recuerdos. Creo que es de la banda de las que más información se puede encontrar, sobre todo de esa época, ¿no? De estas primeras bandas de punk. Y también ahí en Chile hay un documental muy interesante. Se llama Punk, Orígenes del Punk Chileno. Lo hemos buscado por YouTube. No hay manera. Lo hemos buscado por ahí y no ha habido manera de encontrarlo ni de hacernos con él. Y ahí es muy interesante. Ahí salen un montón de grupos y te cuentan un poco pues todo esto, toda esta historia del punk de Es que de ahí, ¿no? Es curioso esto de la historia de este documental, porque solamente se puede ver en cómo... cuando lo emiten en algún cine, sí, algún independiente, en eventos, que así lo hacen como... Nescafé ahí en Chile, uh-huh. Que un proyecto ahí de Nescafé. Bueno, que por lo de Inédit, aquí también existe. Como no, Inédit, vale. Festival Inédit. Este Inédit, Festival Independiente de Cine de Musical y sí. Cosas así, ¿no? Pero solo lo dan ahí, o sea, no se puede ver ni descargar por internet, ni siquiera comprarlo, o sea, incluso tiene una página en el Facebook. Sí. Y una vez vi ahí como un chico que le decía, oye, que nos gustaría que... Que se pudiera distribuir este, claro. Este vídeo, ¿no? Y le han dicho, no, ¿qué tú quieres? Como piratearlo y tú mejor ven a verlo al Inédit. Y cuesta mucho dinero ir a... No es muy caro, no es muy caro, pero podría haberse... Porque solo se ve en Chile, o sea, podría... Mm. A mí me hubiese gustado haberlo traído aquí, claro. Y haberlo proyectado en algún sitio. Y aquí sí, en algún momento es de esta peña del Inédit, si en algún momento se puede, se tiene... Cruza el charco, probablemente sea para verlo allí y, a, sí. Y allí y aquí las entradas del Inédit sí que la mayoría de los punks de Barcelona igual no se lo pueden permitir. Es un país más barato Chile en general, yo creo, como todo, bueno, Sudamérica. Son los mismos que allí también hicieron el documental este de El Peor Dios. Desechables, sí. También se emitió ahí. Es que esto del Inédit, bueno, tampoco me apetece darles como mucha cancha aquí. Ya, pero yo por culo Inédit, hombre. Pero yo creo que es un poco como una movida que empezó aquí en Barcelona y que se ha ido como extendiendo a diferentes sitios y que ahora creo que lo hacen en Chile y en, yeah. Y en varios. Y se quedan todas las películas, cabrones. Ahí está. Pues, ¿qué? ¿Seguimos poniendo punk de Chile o qué? Claro. Ahora vamos a poner un tema que se llama, es que es de un grupo que se llama Vinchuca, uh-huh. Que, bueno, este grupo se hizo muy famoso y luego cambiaron el nombre y se empezaron a llamar Los Prisioneros, que yo creo que hay mucha gente que lo conoce. Sí, hombre, Prisioneros yo creo que es un grupo dentro de la música pop, rock, en chilena de los 80, puede ser creo que el más famoso de ahí, ¿no? Por lo menos tú vas andando por la calle y en las tiendas de ropa estás sonando a Los Prisioneros. En todos lados. O sea, en todos lados son a Los Prisioneros. O, es como, o cumbia o prisionero. Es como... Sí, sí, así es. Y... Bueno. Oye, yo alguna de las cosas que me habéis puesto de cumbia ahí en casa nos hemos pasado una buena policía. Ah, sí. Sí, sí. Ahí, bueno, yo me quedé cansada de tanta cumbia. Este sobredosis ahí. Sí, demasiado. Bueno, y aquí el tema este de Vinchuca, déjenos respirar. Pues ahí van los Vinchucas. Oh, estaban muy bien ahí los vinchucas estos, ¿no? Pues sí, a ver, vinchucas, como hemos dicho, es eso, ¿no? Es gente que estaba muy metida en la música, después hicieron Los Prisioneros. Es un grupo que se formó sobre el 82-83, incluso antes que Dada y Pinochet Boys, fueron de los primeros grupos. Lo que creo que en esa época tampoco se podía llamar o no se consideraba punk, no se podía grabar. Esta es una grabación del 87 realmente. Estas canciones fueron compuestas a principios de los 80, pero no fue hasta el 87 que este grupo grabó. Hay por ahí pues rulan grabaciones de directos que se oyen fatal. De hecho, a ver, Vinchucas lo metemos dentro del punk, pero es un poco, a ver, está un poco, yo creo, en la línea entre punk y más tirando para el pop, ¿no? De hecho, es la canción más punky que tienen, sí. Es esta. Después tienen muchas cosas con ska, muchas cosas poperas, súper melódicas, y bueno, así acabaron, ¿no? Haciendo un grupo súper comercial que se ponía en todas partes. Pop. Pero bueno, no sé, es parte de esa historia, ¿no? Es parte de grupos contra Pinochet. Pues si ya era difícil y era marginal el punk en todas partes, imaginaros en un sitio donde vivía una dictadura militar, ¿no? Creo que Chile debe ser de los... Habrá más seguramente, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, pero de los pocos países que el movimiento punk nació. Y lo que hemos oído prácticamente murió o cambió mucho cuando acabó la dictadura, ¿no? A principios de los 90. Pero todas estas bandas nacieron, tocaron, grabaron como podían en dictadura militar. Entonces, pues era más complicado incluso que en otras partes de Sudamérica o del resto del mundo, ¿no? Que tenían ese añadido de que estaban viviendo una represión pues brutal. Claro, y toda esta gente que participaba en estas actividades, o sea, hacer grupos y todo esto, pues cuando acabó la dictadura y empezó la democracia, esta gente se quedó un poco perdida ya, como que no... Creo que por haber perdido... El enemigo fijo, ¿no? Porque referencia era, del enemigo al que, claro, contra el que voy a combatir. Que era Pinochet, ahora ya se volvió toda una democracia y ya no sabían realmente quién era, como por decirlo así, el enemigo, ¿no? Que ya no sabían de qué, como quejarse, porque era algo nuevo para ellos también. Claro, eso en el documental este comentábamos antes de Orígenes del Punk de Chile. Pues la gente que vivió esa época nos contaba eso, ¿no? Que a partir de 91, 92, no me acuerdo cuándo dejó Pinochet el poder, cambió mucho porque es eso, porque se perdió mucho el enemigo que tenían, que sabían muy claro quién era, y empezó, pues el punk también empezó a tocar otros estilos, a mezclarse mucho con el metal, a perder esa frescura que tenía al principio, quizás, también, ¿no? En el documental este dice que también era todo junto, o sea, habían tanto ska como punk, como... Sí, popero, sí, claro. Como metalero, pero se ve que a veces se ponía... Bueno, que alguna vez se habrá dividido la escena porque los metaleros se peleaban con los punkies. Sí, bueno, supongo que eso movidas, pasaría, ¿no? Pero un poco también es eso, ¿no? Como igual, entró... Igual también, no sé, la diferencia del tiempo y también geográfica. Igual aquí también... Aquí hubo un poco las dos vertientes, como la transición tampoco fue... tan modélica, y sí que siempre una parte del punk y de la sociedad permaneció muy muy politizada, pero bueno, también ves la movida madrileña por ejemplo, claro. Y mucha gente se centró en el hedonismo, pasarlo bien, cuando el hecho de venir también de una, las similitudes igual de concepción del franquismo y de la dictadura de Pinochet son un poco parecidas, ¿no? Un régimen nacional católico, entonces exacto. La gente, sí. Hubo como una explosión de libertad y la gente empezó a experimentar pues con las nuevas formas de sexualidad, exacto. Las drogas, no sé si, claro, en los 90 ya había sida, había enfermedades de transmisión sexual, igual no sé, sería un poco similar la situación ahí en Chile o diferente en este sentido, igual se concentraron en pasarlo bien la peña y... Bueno, yo creo que había como aquí un poco, ¿no? Yo creo que había de todo, había la parte, también depende de dónde venías, de la familia, de los barrios donde procedías, era muy diferente, ¿no? De que tú encontrarás una moda como el punk o una forma de comprar discos, otra forma de consumo, o venías de familias pobres, de zonas marginales y es eso, ¿no? O sea, los discos es algo, o sea, si aquí ya era para la gente que tenía algo de dinero porque aquí era alguien se compraba un disco, te grababan en cinta, casi todo el mundo lo tenía en cinta después, ahí era peor todavía, ¿no? Imagínate, primero, no llegaba música. Nos comentaban que mucha gente se iba a Argentina a comprar discos, porque es que Chile, imagínate, Pinochet, súper caro, y aparte no hay cultura tampoco. Y en la actualidad, ¿no? Incluso. Incluso en la actualidad. Y eso, ¿no? Que igual, pero yo creo que sí, que era un poco como eso, ¿no? Como aquí, que hubo las dos vertientes, ¿no? El punk más, diversión, moda, me lo paso bien y ya está. Y quien se lo tomaba de una forma más política, algo más para expresarse y decir, estoy hasta las narices de esta puta mierda. Aunque bueno, dicho también y... sea de paso, que igual siempre tendemos a dividir entre el punk ahí como más... Yo creo que igual en los 80 también el punk menos politizado también se planteó como... Sí, como una forma de rebelarse, de protestar. No, también de buscar, bueno, nuevas alternativas. También se cuestionó cosas, yo que sé, como a nivel de sexualidad, de drogas, de ciertas cosas también. Bueno, visto igual desde nuestro punto de vista. Sí, sí, sí. A ver, está claro. Ahí yo creo que había el añadido este de que vivían en una dictadura. O sea, tenías que realmente tener cuidado. O sea... Sí. Era peligroso. Los eventos que hacían eran totalmente ilegales. Ahí en tiempo de Pinochet no se podía hacer estas cosas. Llegar a la policía y a desalojar todo. Exacto. Y... Igual aquí podía pasar lo mismo. Lo que igual ahí era, quizás había... Era muy bestia, ¿no? Igual... Hombre, pero aquí la dictadura aquí tampoco había nada. O sea, aquí claro. Todo empezó a ver más o menos después un poco a salir la luz y a finales de... Ya de la transición, o sea. Sí, claro. Y ahí pues también había mucho esto, ¿no? Pues había mucho conflicto, grupos políticos desaparecidos, a los punks también como que... Claro, no los... Como que eran raros, ¿no? Ahí los detenían por la cara siempre, ya. Cada dos por tres. O sea, es hay gente que te dice claro, no, también la diferencia principal es que igual nosotros a finales de los 70 o en los 80 a nuestros abuelos se los habían ventilado, pero hace 40 años. Claro. Y allá en Chile, pues la gente era como la memoria, este tipo de memoria era mucho más cercana. Exacto, es lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Sí, aquí las heridas todavía no se han cerrado después de 75 años, pues... Pues ahí les queda todavía más tiempo. Exactamente, pues me puedo imaginar ahí que hace dos días que sucedió todo esto. Pero esta gente era como... Salían con los punkis, con cresta y todo, y igual era difícil porque como habían... No, o sea, ya no había ni policía, o sea, eran directamente militares los que cuidaban las calles, por decirlo así. Y no sé, contaba uno de en el documental este que salía de su casa y se iba ahí a la tocata y lo paraban los milicos y lo metían preso todo el fin de semana y se pasaba todo el fin de semana ahí. Y algunos días pues igual lo soltaban, el loco salía de noche porque lo habían soltado, se iba, yo que sé, para su casa y en la otra esquina lo volvían a detener y otra vez. O sea, era ese rollo, ¿no? Como, pues bueno, yo qué sé. Historias, ¿no? Batallitas, yo qué sé, de esa época. Y no sé, si queréis podemos poner más música. Venga, ¿no? Pues, no, pues dale. Ahora que viene. Anarquía ahora viene, vamos a poner Anarquía. Esto es una pasada. Uno de los grupos creo más conocidos igual de Chile, de lo poco que se conoce, pero... Y bueno, esta canción se llama Ya no quiero nada. La verdad los bajos, la verdad los milicos, la verdad su gobierno, la verdad su sistema. Yo quiero anarquía, hoy ya no quiero nada, nada, nada, nada, nada de nada, nada, nada. La verdad los curas, la verdad la iglesia, la verdad el santo padre, la verdad tu cruz. Yo quiero anarquía, hoy ya no quiero nada, nada, nada, nada, nada de nada, nada, nada. Me apretan las leyes, me apretan las normas, me apretan todos, me apretas tú. Yo quiero anarquía, hoy ya no quiero nada, nada, nada, nada, nada de nada, nada, nada. We'll be right back. Bueno. Después de los Anarquía han sonado los Ocho Bolas. Estos temas vienen en un recopilatorio, ¿verdad? Sí, Anarquía y Ocho Bolas, junto con dos grupos que vamos a escuchar después, que son Caos y Caca Urbana, estas cuatro bandas se consideran lo que se llama clásicos del punk chileno. Fueron los primeros grupos que salieron con alguna grabación más o menos oficial del 89. Justo tanto Anarquía, Ocho Bolas, Caos y Caca Urbana sacaron una demo en el 89. La canción de Anarquía es sacada de esta demo y la de Ocho Bolas está sacada del único disco que sacaron en vinilo. Creo que también es el primero y de los únicos o de los poquísimos discos de algún grupo de con discos en vinilo. De algún grupo de punk, igual es el único. Exacto, o sea, sí, debe ser de los poquísimos, ¿no? Sí, esto sí. Fue el primer disco de un disco vinilo de un grupo punk. Hoy, porque Ocho Bolas tira también mucho palo hoy de un grupo chileno, y fue editado en el 91 y en Alemania, o sea, ni tan siquiera lo editó un sello chileno, ¿no? Porque tampoco, pues no había un sello independiente o alguien que quisiera editar esto. Y bueno, con Ocho Bolas pues hay muchas historias, muchas curiosidades y muchos rumores. Tanto la banda como el sello son como mínimo un poco dudosos. Es sospechoso, bastante sospechoso. Esto lo sacó Dim Records, un sello alemán de dudosa... reputación. Dudosa no, muy clara, por desgracia muy clara. ¿Cómo se llama el grupo ese que es de aquí? Bueno, pues ha editado cosas a grupos como División 250, no hace falta ni hablar esta gentuza, estos sí. Hijos de puta que vamos. Ayer investigando un poco ahí, viendo el catálogo, flipamos bastante el catálogo ahí. Pues... exquisito. Bueno, y con ellos yo me acuerdo de gente de la época, porque Ocho Bolas sí que yo a nosotros ahí en Asturias sí que nos llegó bastante en la época. De hecho, yo tengo un amigo que se escribía con ellos y este lo tiene bastante claro. Él por sus cartas le defendían bastantes cosas de Pinochet y de las políticas de Pinochet, que realmente ya me acuerdo de en la época de flipar bastante, sí, o sea, de loco de cuando me contaba de esta peña, porque claro, ya que estábamos un poco como chupando de todos lados y realmente pues sí que las cosas que venían de allá de Latinoamérica pues que las mirábamos con especial interés. Sí, Geo3, me acuerdo que nos habían llegado también de aquella época, de también como Perú, que sí. Había como bastante contacto y esta gente pues como que dejó de haber mucho contacto por eso. A ver, también yo creo que salió una cinta a principios de los 90, editada en Zaragoza, una cinta buenísima de punk latinoamericano. Contra el Quinto Centenario. Exacto, editada en Zaragoza. Y ahí salían varios grupos de Chile. Santi Rick. Exacto. Salían ahí grupos peruanos, salían chilenos. Salían los Caca Urbana. Caca Urbana, sí, es verdad. Creo que Emociones Clandestinas también chilenos. Sí, sí. Y algún grupo más. Sí. Y ahí yo creo que gracias a esa cinta se dio a conocer también, o hubo ese contacto, ¿no? O bueno, fue una de las cosas que hizo el... Y eso, pues Ocho Bolas, pues es eso. El movimiento skinhead en esa época... Muy raro. Pues era muy confuso, muy raro, había de todo. Había unos que no sé qué, no sé cuántos. Ocho Bolas yo creo que tiene esa parte como más... sobre todo la maqueta, se llama Al Servicio. Tiene una postura clarísima, antimilitar, contra el servicio militar, contra todo eso. Sin embargo, es eso, ¿no? Es lo que tú dices. Que de repente te defendían cosas como... un claro patriotismo hacia su país, pues no sé, se lo toman, lo veían de una forma así, ¿no? También, pues eso, eres inmigrante de Chile, si te vas nunca te avergüences de ser chileno, tú siempre Chile por delante, tú nunca bajes la cabeza y siempre di que eres chileno, y eso es lo más importante que tengas en tu vida. Pues claro, son cosas... Ya sabes. Como tú. Pues claro, tienes al lado que decir, bueno, a ver, no es claramente algo fascista, pero ya qué sé, pues esta es la duda, ¿no? Tiene una versión de Coco Sparrer en este disco, que la de England Belongs to Me, y la traducción que hacen es Yo amo a mi país. Sí. Entonces, pues claro, pues yo qué sé, pues esto a mí me importa una mierda, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es un grupo que estaba ahí, que formó parte de esa época, de ese movimiento. Y bueno, y este tema que pusimos también, a mí me gusta, me gusta sí, mucho. Trabajo duro se llama ese tema, es el que da título también al nombre del disco, Y eso, bueno, como decíamos antes, Anarquía Ocho Bolas y lo que vamos a poner ahora, Caos y Caca Urbana, en los 90 se editó un doble casete que salían pues las tres maquetas de Anarquía, Caos y Caca Urbana y el maxi este, el 12 pulgadas de Ocho Bolas. También se editó en cassette y en CD, eso, y es lo que se llamó Clásicos del Punk Chileno. Y yo creo que es lo más conocido, ¿no? De esto. Y no sé, si queréis podemos poner ahora al siguiente grupo, Los Caos. Seguimos con los Clásicos del Punk Chileno. Venga. Pues esto que ha sonado, Caca Urbana era, ¿eh? Hemos escuchado Caos, la canción de Que Nos Sirve, y Caca Urbana, Estado Decadente, ambos de grabaciones del 89. Los pepinazos, ¿no? Y los pepinazos, Caca Urbana, vamos, para mí de el mejor grupo quizás de Chile. Tiene una maqueta que es, vamos, brutalísima. Para mí es mi grupo favorito, toda la vida. De todos los tiempos del mundial. Toda la vida. Y yo nada, creo que, pues, que más gente de tu país me ha dicho lo sí, mismo. Sí. Es que yo cuando empecé a escuchar punk, empecé con Caca Urbana. Y cuando lo escuché, digo, guay, ¿esto qué es? Es lo que empiezas escuchando, supongo, ahí, ¿no? Que aquí igual se habla mucho de la polla Records, Escorbuto, ahí es como de lo primero que se escucha, Caca Urbana. Bueno, por lo menos en tu sí, es que época, yo ¿no? Yo creo que los clásicos del punk. O sea, Anarquía, Caos, sí. Caca Urbana, Ocho Bolas. La cinta esta, yo cuando empecé a escuchar punk, lo primero que fue La Polla Record. Punk español y esto. y estos, los clásicos del punk. Se nota una clara influencia, ¿no? Sobre todo en Caos, yo creo que se nota mucho que les gustaba la Polla Records, les gustaba el punk ibérico a saco. Ya. De hecho, en esta maqueta del 89 hace una versión de Ultimatum. No, sí, los Caos, de Ultimatum. ¿Cuál? Que, la de Ciudadano Normal. Sí, Ciudadano que también es Normal. Eso, ¿no? Que tampoco es un grupo que sea súper famoso aquí en España, ¿no? Que, no sé, que los tíos se ve que escuchaban punk ibérico, ¿no? Que conocían algo, por lo menos, ¿no? Que no se quedaron con la Polla y Escorbuto, que igual tenían... Escucharon otros grupos. Y eso, no sé. ¿Qué, querés seguir metiendo cañonazos o qué? Sí, sí, sí. Sí, venga. ¿Ahora cuál...? Vandalic. Vandalic, Vandálica, no sé cómo lo llaman ahí. Lo he escuchado de las dos formas, Vandalic y Vandálica. Yo lo llamaría Vandalic. Pues bueno. Esto sí. También es del 89, un grupo se llama Vandalic. Estéticamente yo creo que eran los más punkis que había, por lo menos el vídeo este... Esto ya era cuando acabó la dictadura también. Eso estaba, ¿no? Acabando, sí, esto es del 89. Claro, y la dictadura... Bueno, el Pinochet dejó el mandato en el 90. En los 90, lo que pasa es que creo que a partir del 88, no sé muy bien exactamente cómo es la historia. Es que alguien que sepa sabrá mucho más. Lo del sí y el no, ahí ya te estaban empezando con las campañas para... Para que se fuera Pinochet, para que saliera y que llegara la democracia. Entonces se ve que en esa época, ya a finales de los 80, que es cuando empieza a conocerse un poco el punk en Chile, ya estaba más tranquilo todo, ya estaba más calmado. Recuerdo también, había como mucha agitación política de aquí allá. ¿Cuándo está...? Esto, pues... ¿89? Esto que va a sonar es del 80... Sí, estamos hablando de esa época. Claro, ¿no? Ya, el 89 ya tenía, empezaba a tener igual... Sí. Bueno, no, empezaban sí. con el tema de la democracia. Sí, estaban de cadencia, no, la dictadura. Ya no, se veía sí, que iba a pasar algo. Que el no, imperio no. De Pinochet. Exacto. Joder, que mal río más que va a entrar yo en el 89. Que digo yo en el 80. Yo tenía memoria. Claro, tú sobras más. Que nosotros somos... Somos muy jóvenes nosotros, tú sobras más. No, hombre, me acuerdo si de las noticias, además... Todo lo que claro. También por cultura, yo que sé, familiar, ahí yo vengo de una familia republicana, pues todos los eventos estos ahí de toda la historia de Allende, lo que pasaba en Chile, por asociaciones emocionales, ahí como bueno, todos los movimientos ahí revolucionarios de América Latina. En mi casa se veía, se miraba con especial atención. Claro. A ver. También es eso, ¿no? Nosotros estamos hablando y diciendo lo que nos han dicho, lo que hemos escuchado. No, todo bien. Todo corre históricamente. Sí, a ver, es así, ¿no? Pero muchas cosas de grupos y eso, ya te digo, nosotros no lo vivimos, es lo que nos han contado, lo que nos han dicho y un poco... Además, que hostias, vosotros sabéis, sois de allí, habéis estado ahí, qué narices. A nosotros nos han contado. No han contado. Pues ya está. No han contado esto. A mí me han contado. Nos han dado una lista con grupos y nos han dicho, escuchar esto. No, os han puesto deberes. Sí. Exacto. Pues bueno. Vamos a Vandálica. Chile Miseria se llama esto. Este fue el Chile de ayer, el de la dictadura, ahora en una pseudo democracia, igual vivimos en el Chile miseria. Chile violencia, Chile miseria, Chile violencia, Chile miseria, Chile violencia, Chile miseria. Chile país contaminado, puro Chile cielo no es a su lado. Río abajo cosas que me hacen pensar, río abajo la pobreza me hace temblar. Chile violencia, Chile miseria, Chile violencia, Chile miseria, Chile violencia, Chile miseria. Las calles están llenas de represión, la realidad distinta en la televisión. Hombres se venden a asco mirarles, en la tele es un mundo, ¡mica fuego! Chile violencia, Chile miseria, Chile violencia, Chile miseria, Chile violencia, Chile miseria. Arriba todo para los ricos, porque Chile siempre mata a los ricos. Ya no le creo a la bandera, pero tu raíz me tira y afecta. Ya no le creo a la bandera, pero mi raíz repetida y atenta. Chile no es la copia feliz del Edén. ¡Un, dos, tres, va! Por la libertad de expresión, por un servicio militar optativo. Chile violencia, Chile miseria, Chile violencia, Chile miseria, Chile violencia, Chile miseria. Chile hijo de puta, Chile mi tierra. Aquí seguimos descubriendo maravillosa música de maravillosas melodías de, no está mal. De Allende los Mares de Chile. Pues sí. Pues sí, esto justamente, esta letra, esta canción, yo creo que define mucho lo que estamos hablando, ¿no? Esa época que igual era confusa, ¿no? Que ya no era, o sea, estaba acabando la dictadura, pero todavía no había democracia, ¿no? Estaba y en medio. Pues eso, ¿no? Pues yo qué sé. Bueno, esto de por un servicio militar optativo es como un poco raro porque al bueno, final, ni se planteaban que no hubiera, que ¿no? Por lo menos que fuera optativo. Tiene que haberlo. Bueno, como igual, bueno, si estáis igual sí que también se ve ahí como también aquí en aquella época estaba como todo el movimiento de la insumisión, claro. El antimilitarismo igual era una cosa como bastante importante para los punks de diferentes lugares, la Guerra Fría, todas bueno, esas... es algo que te, supongo, bueno, que te afecta muy directamente, ¿no? Todo el mundo tenía, si eras hombre, cumplías ya los 18, te tocaba, ¿no? La no guerra. Tenías otra opción, o te buscabas la vida para escaquearte, o ibas. No sé, debía, claro, duro, ¿no? Sí, lo que también había era un montón de se cuestionaban un montón de cosas, no era solo lo que había detrás, la crítica, pues como simplemente de obviamente de con qué 20 años que me estás contando de cómo era ahí al yeah. aprender a ser un hombre y a disparar, sino que claro. También había como una crítica más profunda al antimilitarismo, algo que en la sociedad, algo que a veces pienso que desgraciadamente al desaparecer el servicio militar obligatorio, porque aquí también era un poco lo mismo, ¿no? Era como contra, se ha perdido ese discurso de antimilitarista dentro de la sociedad, con lo cual lo de igual la lectura final de la insumisión es un poco que se ganó la batalla pero se perdió la guerra en cierto sentido. Sigue habiendo guerra, sigue habiendo pues eso, pues todas estas. Hombre, como ahora lo del incendio que ha pasado hace poco ahí en Valparaíso, pues también cuando nosotros estuvimos rulando por Chile, estuvimos en un parque nacional que también se había quemado entero y bueno, conversando con la gente allá de allí, yo decía, bueno, tienen recursos, ¿no? Como este avión que tira agua para apagar los incendios. Dice que tenía uno Chile, pero lo vendió y se compró un avión de guerra. Y ahora cuando hay incendios, pues no hay aviones para apagar los incendios. Pero o sea, hay un avión para la guerra. Tirar bombas. Como muy bien. Me alegro. Como nunca hay incendios en Chile. Claro, como claro. No hay incendio, ¿para qué vamos a tener un avión de incendio? Mejor claro, tenemos un avión que tire bombas. Exactamente, que también es mucho más necesario. Claro. Mucho más importante. Bueno, ¿qué? ¿Metemos a los fiscales ad hoc? Venga. Otra banda clásica, clasicaza, ¿no? Escuchamos esto y hablamos un poco de este grupo, que también es un grupo famosísimo en Chile. Vale. Venga. Así sonaban los fiscales ad hoc con Estúpidos Policías, ¿no? Se llamaba la... Sí, sí. Así se llama. Pues sí, este grupo, bueno, son muy famosos ahora en Chile. Empezaron en... Esto es del 87, es una canción del 87. Esto no salió oficial ni nada de eso. O sea, prácticamente todo lo que escuchamos aquí, igual más adelante sí que sonarán más cosas ya más oficiales, pero casi todo son grabaciones de... ensayos, cosas así, ¿no? Y esto es del año 87. O sea, creo que fueron de los primeros grupos de punk, primeros punks que hubo en Chile, fueron los fiscales ad hoc, o gente que formó fiscales ad hoc. Sí, bueno, y que continuaron luego, en los 90 también, se hicieron muy famosos. Lo que pasa es que cambiaron un poco el estilo de música que hacían, porque ahora ya es como un poco más metal. Bueno, bastante más metal, bastante música muy bien grabada, como muchos discos, conciertos grandes, o sea... Igual ese rollo eso, ¿no? famoso. Ese rollo punk. Hay vídeos. Hay un documental muy interesante, se llama Malditos. Uh-huh. Es un documental que habla de... Tú lo has visto, ¿no? No. Creo que te lo envié un día. ¿Sí? Sí. Hostia, pues es muy interesante. Es la historia de fiscales ad hoc. Ah, pues envíamelo. Sí, sí. Bueno, es la historia de los fiscales. Sí, sobre todo el principio. ¿Se puede conseguir por YouTube? Sí, en el YouTube sale. Ah, mira, pues mira, más fácil todavía. Mira, bueno, porque envíamelo a mí, yo que me lo también. Claro. Para que la gente que está escuchando no lo vea de grande. Pues mira, si a alguien le interesa, en el YouTube igual saldrá. Se llama Malditos. Malditos se llama el documental. Y eso, ¿no? Ves la primera época y ves imágenes realmente de tocando ya. En sitios, en auténticos zulos ahí, pequeñísimos. Hay una imagen que es brutal, se ve un ampli de estos pequeñitos de amplis de juguete casi. Para ahí sale está conectada la guitarra, bajo y voz, todo en el mismo ampli. Yo creo recordar ahí que cuando hablábamos con Comegato de cómo se organizaban, que es una movida como también un poco más metal, era como también bastante under, que nos contaba que en aquella época que claro no había ni amplis ni hostes que no se llevaban a construir sus propios amplis ahí la gente y la batería también era pues que era eso los micros ahí todo conectado en el mismo ampli, un ampli súper pequeño y luego la batería era una caja y otra persona firmando el plato así para que tocara. O sea, era la batería es una caja y un plato. Y el plato, o sea, no tiene soporte. Es un tío que con un palo lo está aguantando. Un palo de escoba, ¿vale? Para que el otro pueda tocar. O sea, ni tan siquiera... Es muy tira, claro, imagínate en esa época, ¿no? Pero claro, después ya en los 90 se hicieron muy famosos y tal. Pero bueno, para que le interese, fiscales ad hoc, Malditos es el documental. Ahí te cuentan un poco, bueno, te cuentan la historia de este grupo. Hablan un poco del punk chileno también y eso, a quien le interese. Un poco de la historia también. Exacto, de la, te cuentan un poco, de pues la eso, época. ¿No? Sí, las hay varios documentales que salen historias. En el YouTube. Hay uno que se llama Viejo... Salen varias cosas, no sé, hay cosas raras, hay cosas que ni se entienden, hay cosas que yo creo que tocan una parte más comercial del punk, ¿no? Más de la tele, se ve más el New Wave, ¿no? Que entra todo punk, New Wave, se mezcla todo, entonces... Pero yo creo que el punk que más nos interesa a nosotros y a nosotras, hay cosas que... El punk de alcantarilla. El punk de alcantarilla y marginal, bueno. Pues es más... Pero eso, fiscales ad hoc, pues eso, sobre todo los principios tienen esa parte super punky, ¿no? Hay un rollo... Y no sé, ¿qué? ¿Ponemos otro tema o qué? ¿Da tiempo o no? No, hombre, da tiempo. ¿Podemos ahí poner otro tema o podemos dejarlo aquí? La primera parte de punk chileno. Una segunda parte, ¿no? Sí. Pues porque hagamos todavía eso. Nos han quedado ahí como un montón de cosas aquí en el tintero. Pues sí. Pues sí, hay mucho más por enseñar. Bueno, a ver, déjame ver. Sí que da tiempo a otra más. Ah, bueno. Pero lo que no nos da es tiempo a igual hablar un poco de la banda. Así que yo creo que podemos estirar esto aquí un par de minutos más. Aquí y luego pues empezaría el siguiente programa dentro de dos semanas. Coño, pues me cago en Dios. Entonces en el próximo capítulo ponemos esta para acabar y la ponemos el próximo programa para empezar, si va a ser dentro de dos semanas. Pues la gente no se va a acordar. Exactamente, pues vamos a hacer el truco. Pues sí. Claro, pues, joder, para dejar más intriga. Con Ecocidio. Sí. Venga, no digas nada de ese grupo para que la gente lo escuche la semana que viene. Se llama el tema. No, pero esto como si no lo hubiese, no habéis escuchado nada, ¿eh? Ah.